Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños, en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado, ni la hora. Y cada vez menos horas, menos minutos, porque estamos volando firmemente. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y sí, vamos a dar comienzo a estas historias embrujadas. Estamos aquí en vivo en FM La Tecno, fmlatecno.com.ar, y este programa nos lo retransmite la red Nosotras en el Mundo, rednosotrasenelmundo.org. Así que así comienza este Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar, a contraviento, a contramarcha, a contrapoder. Nuestra América, de norte a sur, de sur a norte, está rota, como el mundo todo, por un sablazo de ejércitos, de narcos, de poderes transnacionales y nacionales, que organizan su mando a través de decretos, golpes, invasiones, militarización, ocupaciones, prisiones. Y estamos nosotros, las mujeres y los pueblos resistiendo, ensayando los muchos modos de la desobediencia, pintando las paredes con los colores de las rebeldías, gastando las suelas de los zapatos en largas marchas, abrazadas y abrazados a los sueños de vivir con dignidad, de respirar en libertad. Pero, ¿qué puede esperar un luchador, una luchadora de abajo y a la izquierda en el Brasil, cuando va preso Lula, el candidato a presidente que segurito ganaba las próximas elecciones? ¿Qué paz puede esperar un combatiente guerrillero desmovilizado en Colombia cuando va preso el comandante Jesús Santrich? ¿En qué derecho a la vida puede confiar un joven negro de la favela de Río cuando asesinan a la vereadora Mariel Franco? Su voz, la voz de todas, todos los favelados y faveladas. ¿En qué democracia puede creer una mujer lenca en Honduras si los sicarios dispararon y mataron a Berta, la compañera que tenía una palabra que se escuchaba en el mundo entero? Pero, ¿en qué sistema internacional puede creer una mujer kurda después de sentir las bombas arrasando sus cuerpos en Afrin? ¿De qué libertad puede hablar Ahmed, la joven palestina presa en Israel? Bombas, balas, rejas. Y las mujeres y los pueblos seguimos luchando. ¿Cuál es el secreto para seguir volando? ¿De qué materia se hacen los cuerpos libres? ¿Dónde está guardado el mapa de las revoluciones venideras? ¿Cómo es que cada mañana los pájaros vuelven a cantar? ¿Qué sería del mundo si una huelga de pájaras acallara su canto? Los pueblos, los pájaros, las semillas tienen en su ADN el secreto de la esperanza. Por eso la vida tercamente se sigue multiplicando. Los señores de la muerte, los patriarcas transnacionales, no logran doblegar ni domesticar la rebeldía plebeya. No logran cambiar la dirección del viento ni la fuerza de la marea. Cuando creen que lo están por hacer, un terremoto, un tsunami, una revolución les estalla en el centro de su omnipotencia. Los pueblos somos naturaleza que va siendo consciente de nuestras fuerzas y que va tejiendo sentidos y direcciones comunes. Hoy nuestros duelos nos llenan de rabia y nos permiten, al mismo tiempo, pensar y sentir la pertinencia y la necesidad de las revoluciones. Porque aceptar este cielo, nublado de malas noticias, desertar de las políticas de vida, deambular en el limbo de las sentencias patriarcales, no está en nuestro horizonte. Estamos aprendiendo a volar una vez más, y volamos, a contramano, a contravuelo, a contrasuerte. Somos la digna rabia, la alegría rebelde, la fuerza ingobernable. Nos movieron el piso con sus golpes y sus amenazas. Y ahora, sin piso y sin techo, ensayamos la revuelta, el incansable retorno del fuego, la marcha colectiva sin patriarcas ni patrones, la poesía abriendo las alas, y nosotras, las nadies, las olvidadas de la historia, las invisibles de todos los tiempos, irrumpiendo en la historia plebeya, aprendiendo a volar. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca ves a las que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita. Aquí estamos contra el poder, con toda la fuerza y también con toda la emoción después de una jornada tan impresionante como la del día de ayer frente al Congreso y dentro del Congreso. ¿Sabes qué? Yo creí que no iba a decir por radio, en el Congreso se está debatiendo en comisiones el proyecto de ley de por el aborto legal. Y lo dije ayer, lo volvemos a decir hoy. Y vos, Elsa Schwarzman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que estás del otro lado de la línea, ¿te imaginabas que ibas a estar en estos días hablando así? En realidad es como un viejo sueño, y un sueño heredado, y esto es muy emocionante, es un sueño heredado y que a nuestra vez lo traspasamos, lo pasamos. Nos imaginábamos, pero teníamos preocupación de no llegar a verlo, como dice Nelly. Nelly Mijerski dice, no me puedo morir antes, tengo que conseguimos muchas cosas y no me puedo morir antes, y le prometimos que no. Pero bueno, sí, fue una jornada intensa, muy conmovedora, sobre todo porque, bueno, se abrieron esas puertas y esas cabezas, esperemos que sigan abiertas, para que la discusión y el debate y los aportes sean tomados como tales, los aportes serio, científico, la jornada por la mañana, si se escuchan y se ven las exposiciones, se puede hacer un corpus argumentativo muy importante. Creo que tenemos todos que verlas y repasarlas y anotarlas y estudiarlas, porque realmente supongo que seguramente las jornadas que siguen van a ser iguales, pero la de ayer fue un nivel muy importante con los argumentos que se expusieron. Fue muy emocionante escucharlos y verlos medio de refilón, porque estábamos en la calle, uh-huh. y bueno, a la vez contemplando y compartiendo toda esa explosión de gente joven que se acerca, sí. y que sostiene, y que yo me fui muy tarde, ya estaba todo levantado, eran las 8:00 de la noche y la gente seguía, sí. en la calle. Y bueno, se había hecho además como un corredor muy interesante, porque están las carpas de trabajadores precarizados en Plaza Congreso. Entonces íbamos de un panel a otro y compartíamos las mesas y compartíamos las discusiones, y la gente circulaba. Realmente fue una cosa muy, muy conmovedora ver la jornada de ayer en la calle también. Y cuando vos nombrás que estamos heredando estas luchas y también, por supuesto, las continuamos, ¿qué se te viene a la memoria en la genealogía y la feminista? La genealogía, ¿no? más cercana para mí, por el contacto directo, es Dora Kolevesky, sí. con la cual yo, como tantas, como todas, aprendimos tanto, y con la que discutimos tanto. Sí. Nos peleábamos muchísimo con Dora, dentro de las reuniones de la campaña, pero era dura, pero reconocía. Sí, fue todo un aprendizaje y un recuerdo muy cariñoso, y sobre todo porque, bueno, compartimos la jornada de ayer con su nieta y su bisnieta. Ah, mirá. Sí, que están integradas a la lucha de la campaña nacional y son compañeras de Fuste, que están siempre y nos pasan materiales y nos comentan, y a ellas les conmueve mucho también cuando la recordamos a Dora y hablamos y en las presentaciones y demás. Así que todo el mundo las queremos y las protegimos porque, bueno, son la nieta y la bisnieta de la bruja que no pudieron quemar, ¿no? claro que sí. Y también me parece que es interesante, así como vos decías, que hay un conjunto de argumentos que habrá que volver a recuperar y trabajar incluso pedagógicamente con toda esa marea de mujeres que por ahí llegó porque saben que es un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, pero que muchas veces las ponen contra la pared en los debates con los sectores influenciados, por ejemplo, por la iglesia o las iglesias en los barrios, claro, en los territorios. Con argumentos falaces, uh-huh. con argumentos falaces y con argumentos de impacto emocional que por ahí te hacen correr cuando estás empezando a leer, empezando a estudiar o con poco contacto, te impacta y decís, bueno, entonces, ¿cómo? Y sí, a mí coincido con ustedes que esto tiene que servir para estudiar, para aprender, y porque de esto se trata también, ¿no? De darle palabras y recuperar las palabras y los pensamientos, apropiárnoslo para poder argumentar y para poder seguir debatiendo y hablando con gente que tiene que volver, tiene que pensarlo, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que ya nadie es indiferente, mucha gente lo sigue pensando, pero bueno, no, nadie puede estar indiferente a esto. Se ha impuesto en la agenda social, en la agenda política, con una fuerza avasalladora, y esto contribuyó las décadas de lucha del movimiento feminista y de mujeres y las maravillosas fuerzas de esta gente joven que sostiene todo esto, porque nosotros estamos hoy, yo ni la voz me sale, y uno tiene que seguir trabajando de vez en cuando. Claro que sí. Ayer me pasaban una placa, ¿viste las placas de Crónica TV? Que decía, las pibas contra el medioevo. Y yo dije, bueno, esto lo armaron. Y hoy me decían, no, Paula, fue una placa de Crónica TV, las pibas contra el medioevo. Sí, Crónica tiene este tipo de cosas cada tanto, parece alguien que hace unas placas que voy a decir, bueno, son de antología, ¿no? Para grabarlas y colgarlas en la pared. No, la verdad que es muy impactante, muy, muy emocionante, muy conmovedor, y da la sensación de que, bueno, que sí fue un día histórico y que sí vamos a seguir peleando y que la historia avanza en ese sentido. Por la tarde aparecieron dinosaurios hablantes, que sin argumentos, sin posturas sólidas, apelando a situaciones personales, emocionales, cuando se está debatiendo la situación de una cantidad impresionante de personas que pueden que a las que se les limita la posibilidad de una decisión de una vida autónoma, de una vida digna. Entonces, y cuando nosotros decimos que no los vamos a dejar apropiarse del nombre de Provida, ayer fue un ejemplo increíble porque los antiderechos llevaron a Barra para hablar como expositor. Y ese es un personaje históricamente tenebroso, es un neonazi confeso que se opone a toda conquista de derechos. Entonces, bueno, ubiquemos dónde estamos, quiénes somos las que defendemos la vida, ¿no? Hablando de eso, un medio que se llama Cosecha Roja hizo, y creo que es conveniente seguir haciendo, una antología de lo que dijeron estos personajes antiaborto. Por ejemplo, te comento, dijeron, los niños por nacer no cortan calles, no hacen lobby. Hay una abrumadora asimetría de poder entre el niño por nacer y su madre. Es el Estado el que debe velar por los derechos de las minorías. Bueno, cosas como eso, como el aborto es una pena de muerte sobre alguien que es inocente y que no tuvo abogados ni posibilidad de defenderse. Realmente es como decís, ¿no? Pero vale la pena también ver porque hay un lado ha habido... Hay argumentos también, coincido totalmente, Claudia. Hay que conocerlos, leerlos y estudiarlos porque tampoco también avanzan en sus argumentos y los van modificando y hablan hasta de ecología, hablan de derechos humanos, hablan de salvar dos vidas, nos gritaban en la oreja ayer en la calle. Vamos a salvar dos vidas, entonces llega la gente y no entiende muy bien de qué es lo que están hablando, pero sí, hay que estudiar, hay que conocer y para desenmascararlo y para desarmar este discurso que lo quieren recubrir de otro relato de la cual también se apropia, porque también quieren apropiarse de los derechos humanos y después, entonces esto es lo que tenemos que conocer para poder desarmarlo, ¿cierto? Coincido totalmente. Sí, y para terminar yo no quería dejar pasar al hablar con vos, Elsa, y pedirte también que pueda llegar a las compañías. Esto no existiría si no hubiera habido el esfuerzo organizativo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito durante tantos años, que es casi una experiencia única en términos políticos, pensando lo que significa la diversidad de fuerzas que ha logrado convocar y mantenerse unidas, pasando los gobiernos y con todas las debates que tenemos ahí adentro también, ¿no? Pero me parece que es algo que, ya que estamos hablando de que hay que estudiar, es una de las experiencias políticas y organizativas que merecen ser estudiadas. Y como no tenemos ahora tiempo porque estamos en las calles todos los días prácticamente, lo dejamos como tarea para seguir pensando colectivamente, ¿no? Es cierto, la verdad que es un reconocimiento que también nos conmueve. Ayer estábamos en un panel en una de las carpas de ATE y de científicos precarizados y este reconocimiento circulaba, ¿no? Y una de las compañeras dijo, bueno, es un regalo que las feministas les hacemos a los hombres. ¿Cómo mantener un movimiento político a través de todos estos embates con una meta y un objetivo en común? Y realmente una piba muy joven que estaba presentando al panel y lo rescato porque tiene que ver y lo uno con esto que vos decís, ¿no? La campaña tiene 13 años de muchísimo trabajo. Así es. Que fue ampliándose y que quede claro que la campaña está en todo el país. Hay compañeras valiosísimas de un trabajo intensísimo en lugares muy difíciles a veces, ¿no? En todo el país. No quiero olvidarme ninguna ciudad, pero Rosario, Santa Fe, Córdoba, Rafaela, para el sur, Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Jujuy, Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut, qué sé yo, todo el conurbano, las regionales del conurbano que han crecido, que ya no vienen, no, se han independizado, nacieron por el esfuerzo de las compañeras de CABA que recorrían el conurbano, y tenemos la regional norte, la regional centro, sur, la regional oeste, son compañeras que trabajan en sus localidades, en sus universidades y van formando la red de profesionales por el derecho a decidir, la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, la asociación o red de abogadas para promover litigio. Digo, todo esto surge a partir de el sostenimiento de inicial de esas pequeñas poquitas que éramos 50 esas organizaciones. Esas pequeñas poquitas que, estás nombrando todas las provincias y me imagino cada plaza con una mesita y una planilla para firmar por el proyecto. Yo siempre le cuento a las chicas que cuando empezamos con las planillas eran como talleres en la calle. Sí. Porque se acercaban y preguntaban, ¿qué es esto? ¿Cómo se animan? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que quieren? Yo me acuerdo de haber estado hablando 15, 20 minutos con dos o tres personas al mismo tiempo y que se iban para poder pensarlo, y esto es lo maravilloso. Ahora ponemos una mesa y hay colas. Bien. Sí. Y ni que hablar del furor del pañuelo, ¿no? Ni que hablar no, del eso furor. Ya es como, ya se transformó en un icono. Ayer, por ejemplo, nos cruzábamos con gente que nos querían vender los pañuelos. Muchas chicas decían, en la esquina están vendiendo, pero yo lo me voy a acercar a la carpa porque quiero dar mi aporte a la campaña. Eso es increíble. Sí, eso sí. Es maravilloso, porque saben de qué se trata el pañuelo. Así que no es un póster impreso en una fábrica para poner en un cuadrito. Y eso uh-huh. también es rescatable. Pero nos impacta uh-huh. mucho ver esto, ¿no? Y bueno, hemos tenido conversaciones con algunos emprendedores y algunas emprendedoras. Pero bueno, siempre aparecen más y no damos a voz. Tampoco se puede. Claro, así se nos ha escapado de las manos, digo. Bueno, que se hizo la causa, ya es una causa que excede la fuerza nuestra, de nuestras organizaciones, de la propia campaña, ¿no? Se sí, hizo realmente. Sí, muy impresionante, sí, muy impresionante. Y nos damos abastos la cantidad de solicitudes y de los centros de estudiantes, por ejemplo. Ayer estaban casi, sí. Piden que organizar charlas y organizar debates, y las compañeras que son las más expertas porque son docentes y trabajan con chicos y tienen la red y tienen el recursero y tienen los materiales, nos dan abasto, las cátedras libres, uh-huh. Damos clases tres veces por semana en lugares que nos invitan a dar clases, y estamos como muy apabulladas porque es mucha responsabilidad, más allá de que te cansas o no importa. Es como mucha responsabilidad, ¿qué digo? ¿Cómo explico? ¿Cómo para que sea lo mejor posible, para que sea lo más claro posible, que convoque y que enseñe? Es una responsabilidad, pero bueno, la verdad que lo asumimos con muchas ganas, con mucha satisfacción y con mucho reconocimiento por todas las que nos precedieron, por todas las que están uh-huh. peleando atrás, y como dijo otra compañera hoy en Facebook, por todos los pañuelos invisibles que están logrando que esto se vea y que por ahí no aparecen en la calle o no aparecen en las fotos, uh-huh. y que son también todas las compañeras que están sosteniendo de muchas maneras la posibilidad de la campaña, ¿no? La difusión, el trabajo de prensa, el trabajo de articulación, el lobby parlamentario. Hay algunos trabajos que son insalubres, digo yo. Sí. Pero bueno, eso es la intimidad, ¿no? Uh-huh. Pero... bueno, nada, un reconocimiento a todo eso y un gran aplauso y reconocimiento a todas las chicas y los chicos que se están acercando y con una fuerza maravillosa y con mucha mucha simpatía y mucho cariño para todas. Las audiencias continúan, ¿no? Mañana. Si las audiencias continúan todo el mes de abril y mayo, en principio uh-huh. sí está pautado. Así que bueno, tenemos largos, vamos a, después voy a escribir varios tomos con toda la gente que va a hablar. Así es. Se supone, así está planificado, nunca se sabe cómo va a terminar, o por lo menos que la pasaría al recinto los primeros días de junio. Bien. Fines de mayo, principios de junio. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Elsa, y gracias por el esfuerzo, no solo por la comunicación que sabemos que estás corriendo, sino también por el esfuerzo de todos estos años. No, de todo bien. Bueno, muchísimas calles. Gracias, como abrazo. Siempre ustedes, compañeras de lucha, así que un abrazo fuerte. Un abrazo. decidir cuando se quiere. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. De barrilete pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí en esta segunda parte de Aprendiendo a Volar, vamos a compartir algunas voces que se escucharon y que vos grabaste, Paula, en la calle por la tarde. Vamos a escucharlo. Estamos hoy acá por la legalización del aborto, porque la mayoría, muchas de las que estamos acá tenemos acceso a un aborto seguro, pero las mujeres con pocos recursos son las que quieren practicar un aborto y recurren a métodos muy inseguros que generan infecciones, muchas cosas que afectan a la salud de la mujer que está dentro. Entonces está bueno que estemos acá por todas. En países, no quiero decir más civilizados, pero la ley del aborto legal está aprobado entre el 68 y el 75, 1968 y 1965. Me parece que ya estamos bastante atrasados, digamos, con ese tema y debería pensarse mejor porque es una cuestión de salud pública. Mi nombre es Ana Paula. ¿Estás en alguna organización? No, milito el feminismo desde mi lado. ¿Cuántos años tenés? 20. Seguras de nuestros cuerpos, necesitamos emanciparnos, como dijo Oder Cora hoy al mediodía. O sea, emanciparnos en el coito, me encantó lo que dijo ella. ¿Qué dijo? Dijo que no había que separar el hecho de que el coito estaba ligado a que en toda relación sexual las mujeres vivenciamos la incertidumbre de poder quedar embarazadas. Necesitamos, más allá, obviamente, de luchar por no morirnos y destraumatizar el aborto. porque no enseñan a los futuros médicos a abortar, tienen que hacer cátedras libres. O sea, ¿por qué es traumático? Porque es como si fueras a sacarte una muela y el tipo que te va a sacar la muela no se va a sacar la muela. Por eso, de hecho, es traumático. Porque tenemos el peligro de morir en la acción. Y nada, es una lucha más que tenemos que salir a la calle a dar. Muchas chicas jóvenes ahí hablando y dando, sí, ensayando argumentos, y nombraban a Dora, es Dora Barrancos, historiadora, socióloga, sí, feminista, que está ahí del otro lado de la línea, y queríamos saludarte, Dora, darte la bienvenida a este Aprendiendo a Volar, e invitarte a compartir algunos de los argumentos que dentro del Congreso nos ayudaron también a pensar y a seguir sosteniendo esta lucha por el derecho al aborto. Ah, bueno, muchísimas gracias, Qué bueno escuchar a esas voces jóvenes. Así es. Ellas rescataron tu intervención, y muchas compañeras que estaban ahí siguiéndolo, les interesó también esta parte de donde podés unir razones diversas. Y como era muy sintético, decíamos, bueno, queremos un espacio más grande para volver a escucharte y para que podamos compartir y problematizar esas, sí, reflexión. Bueno, en realidad todas las que defendemos estos derechos, derechos personalísimos, derechos básicos, derechos humanos fundamentales para las mujeres, tenemos diversas perspectivas en orden a la argumentación. Y yo creo que hay una que es inexorable, que yo también hice, pero que esa en realidad no estaba, yo quería proponerles que reflexionáramos, una es esta, ¿no? Yo hablé inclusive de una que sí, que hay pena de muerte en la Argentina, una condición muy abyecta, larvada, y es como las mujeres que acceden a intervenciones sin ninguna seguridad, sin ninguna higiene, están condenadas a muerte, en general, ¿no? Además, para no hablar, esto no formó parte de mi alocución, pero para no hablar de cómo muere una mujer luego de una intervención de este orden mal hecha, ¿no?, con infección posterior y demás. Pero el punto de vista que yo quise subrayar es un punto de vista que queda bastante soterrado, ¿no? Es como si las mujeres se embarazan, vaya a ver cómo, ¿no? Y sí, de hecho, hoy con la tecnomediación hay posibilidades de quedarse embarazada sin tener relaciones sexuales, pero en realidad eso es lo raro, lo menos común. Digamos, lo que identifica claramente una relación heterosexual es que haya coito. Entonces, y la verdad es que hay siempre, en todas las mujeres, en todas las mujeres que tienen una relación heterosexual y de penetración y demás, tienen abajo la sombra de quedar embarazadas. Hay una situación fantasmática. A un hombre, los varones no se embarazan por el acto sexual, ¿no? Bueno, salvo aquellas personas que han migrado y que tienen capacidades reproductivas, ¿no? Pero entonces digo, esa humanidad de varones realiza actos sexuales sin ninguna, no tiene lo fantasmático de, porque además no está incorporado tampoco a su acervo la posibilidad de la paternidad en cada acto sexual. Pero en cambio las mujeres que nos conocemos bien sabemos muy bien que hay una especie de contraespejo, ¿no? Y que limita inclusive, digo, en cierta medida, limita su derecho a la sexualidad, en gran medida. Y este es mi punto de vista. Hay algo muy patriarcal que cercena el goce sexual de las mujeres, las obliga a la reproducción, como si se transpusiera mágicamente de un estado X a un estado B, sin pensar en las circunstancias de la, digamos, del mismo proceso de la sexualidad. Y entonces yo reivindiqué ayer el derecho a que, como básico y fundamental, a que se reconozca el deseo femenino, el goce sexual femenino, y que se, de alguna manera se, en fin, no lo dije así con estas palabras, ¿no? Estamos necesitando una abdicación de ese modelo patriarcal, y que se reconozca entonces, desde luego, la soberanía del cuerpo, pero una soberanía del cuerpo integral, que también significa que se admita en plenitud el derecho a la sexualidad femenina. Dora, hablando del deseo, por un lado desde este punto de vista, pero también podemos pensarlo desde el punto de vista del deseo de la maternidad o no. Y eso me parece que también sería interesante que pudieras acompañarnos en una reflexión. Sí, desde luego. A ver, yo no soy de las que inhabilito, primero no inhabilito para nada la idea de que en una concepción, digamos, en el acto de la concepción hay células vivas, y esto es elemental. El cigoto son, digamos, una cierta estructuración de células vivas. La discusión de fondo, obviamente, como ustedes ya saben, es el cigoto no es una persona, el embrión no es una persona. Entonces, y después hay, junto con esto, la otra cuestión. Hay sí, evidentemente, todo el respeto de nuestra parte al deseo de la maternidad, caramba, esto es muy elemental. Pero la maternidad hay que desearla. El propósito de traer una al escenario de esta vida otro ser humano debe ser muy consentido. No puede ser la fragua de la contingencia, como yo dije, ¿no? Si el embarazo es incontingente, entonces la maternidad no puede ser una fatalidad. Tiene que ser. Quiero decir que hay, sí, circunstancias en que las mujeres tienen, obviamente, realizan el acto sexual con firme voluntad de que si se quedan embarazadas van a llevar con enorme placer eso adelante. Nos ha pasado, ¿no? No estamos hablando de marcianas, estamos hablando inclusive de nosotras mismas. Todas estas son experiencias, aunque el término experiencia es un poco problemático, ¿no? Porque habría una idea de experiencia, a ver, casi inmutable, idéntica de todas las mujeres. No, digo, todas las mujeres hemos podido experimentar, la mayoría de las mujeres, ¿no? Hemos podido experimentar, de las que somos madres, hemos podido experimentar el inmenso, digamos, la inmensa capacidad que tenemos para el goce de ser madres, ¿no? Pero de todos modos, lo que debe de decir el Estado y la ley es que hay iguales garantías para el deseo de ser madre que para el deseo de no serlo. Así es, Dora, y apelando un poco a tu mirada también como socióloga y como historiadora, hay algo que llama la atención ya más allá del debate en sí, que tiene que ver con que en un momento de avance de la derecha en el país, en el continente, los fundamentalismos religiosos y políticos del conservadurismo, sin embargo el movimiento de mujeres y el feminismo y los feminismos están en una situación de ofensiva. ¿Cómo analizás esta situación? Es muy interesante, yo creo que el feminismo era una cantera de reserva, por así decir, no era de masividad, y hoy día estamos asistiendo a un espectáculo que no conocíamos las viejas feministas, y es al derrame, a un efecto de derrame. Entonces hay mucha más pluralidad en los feminismos, se acabaron los feminismos de guetos, de capilla, felizmente, y hoy hay inundación. Inclusive yo suelo decir que hay feminismos de las que no se dicen feministas, ¿no? Claramente, pero que son capaces de insurrecciones, de insubordinaciones, de establecer vínculos sintomáticos con otras congéneres en orden a la defensa de un determinado derecho, de modo que esto es notable. Sí, y yo creo que, a ver, en términos de lo que son los movimientos sociales, estos feminismos son una gran expresión contemporánea. El movimiento Ni Una Menos en este país creo que es el motivo de, o digamos, el lema Ni Una Menos, es un motivo de movilización extraordinaria, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que eso es lo que se leyó en la decisión, no creo que para nada se compadezca con la sinceridad, en la decisión presidencial de ir adelante, bueno, meter esto en el debate, ¿está? Porque creo que se leyó eso también. en el show, que hay muy buena sintonía con los derechos de las mujeres, que hay muy buena sintonía con las expresiones que condenan la violencia. Y yo creo que el alza también que hubo la vez pasada, ¿tengo un minuto? ¿Sí? Puedo reflexionar. Sí. Mire, la vez pasada me preguntaron, y ahora mismo, hace poco me hicieron una nota acerca de en qué circunstancias el comité presidencial decidió esto. Y digo, bueno, no es la primera vez que una circunstancia que parece no tan prístina o no tan adecuada al cauce principal, a la conceptuación nuestra, se aproxima. Yo creo que en el caso de la caída de la imagen positiva del presidente, el cierto estrépito que está viendo, cierto deshilachamiento que está viendo, más lo que durante el verano, ¿no?, ahí en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero ocurrió, que fueron cómo se sumaron, me refiero a la eficacia que tuvo la suma de denuncias de mujeres, algunas celebrities, etcétera, etcétera, en torno de acosadores, etcétera, en el plano internacional y demás. Y el beneplácito que había tenido en la población femenina argentina, el que se enunciara esos trazos de violencia que habían sufrido todas esas mujeres, ¿no? Yo creo que eso fue leído. Este gobierno vive haciendo interpretaciones con focus, con encuestas, con no sé qué, y dijo, bueno, esto pinta muy bien acá. Pero bueno, enos aquí. Bueno, nosotras tomamos el guante y más, desde luego. Y no nos preocupa mucho la índole que origina esto. No nos preocupa la especulación de ellos, sino nuestra propia iniciativa. Nosotras, en general, las mujeres han tenido buenas tretas siempre, ¿no? Y a veces no nos ha ido muy bien, desde luego, pero he aquí que dijimos que, bueno, eso se impinó. Nadie discute el extraño origen de la especie, nadie. Yo les voy a decir algo más. Perdón por los vicios de historiadora, pero en realidad... Te llamamos, Dora, por tus vicios. Miren, no es la primera vez que en una coyuntura dramática, si haga indemocrática, totalitaria, las mujeres ganan derechos, ¿no? Esto lo contó muy bien una querida colega, Verónica Giordano, así que de ninguna manera vamos a hacerle todos los créditos a Verónica cuando... Bueno, nos trazó muy bien cómo en coyunturas no democráticas, autoritarias, se obtuvieron derechos. Por ejemplo, el de la Argentina, nosotros completamos nuestra igualdad jurídica desde el punto de vista civil en 1968, a raíz de la iniciativa del ministro Borda, Onganía, que daba una reserva escandalosa en la inferioridad jurídica de las mujeres. Habían, en el 26, bueno, se originaron los grandes cambios, las mujeres ya no necesitaban la autorización del marido para trabajar, para educarse, pero quedaba una rémora en el 68. Ustedes no habían nacido, así que, en cambio, yo sí. Y, yo también, niña, pero... No lo creo. Pero entonces, recordar que en el 68... Borda, que se da cuenta claramente de que había mucha mujer de clase alta, con mucho patrimonio, pero que no tenía derecho a alienar su patrimonio si no era con la firma del marido, y algunas estaban separadas de hecho. Y Borda eliminó ese resabio, esa rémora absurda, brutal, de que era el marido el gerente de los bienes de ella. Y bueno, ahora no nosotras nunca hemos interpelado, no nos hemos interpelado acerca de esa ventaja comparativa que obtuvimos en 1968 preguntándonos en el malicioso origen de Borda. Borda pensó en su clase, en las mujeres de su clase, claro que no pensó en las no propietarias, imagínense. No fue un trazo de clase, pero que nos benefició a todas. Y en este caso parecería ser que el beneficio fundamental de la ley sería para los sectores de las mujeres trabajadoras, de las mujeres sin trabajo, de las mujeres que en distintas situaciones no pueden acceder a la seguridad del aborto en el hospital. Completamente. Yo dije ayer, estaba dando clase, porque me tocó dar 4 horas de clase, no, después de ese día de tanta emoción y conmoción, y dije, bueno, porque escuché de boca de una persona que estimo mucho, quiero mucho, que está inscrita en la Iglesia Católica y tal, pero que bueno, que es prudente, pero que bueno, en esta cuestión, y que es muy progre, y que dijo, bueno, pero eso es un debate de las mujeres de clase media. Y yo dije, es la primera vez, tal vez, en la historia del feminismo, que hacemos un movimiento de enorme sororidad. Tal vez como en el origen, nuestro feminismo siempre estuvo muy vinculado a las, digamos, a pensamientos progresivos relacionales, como decía una notable feminista, ese feminismo relacional, ese feminismo que procura derechos propios y de los otros que están mal. Entonces, yo creo, pensando bien, la verdad, es uno de los grandes momentos este en el que las feministas de ciertos segmentos sociales, muy letradas, y de, en fin, esas significaciones sociales, hacen un abrazo inmenso a las pobres, a las excluidas, a las congéneres, que deben aceptar como una fatalidad inexorable las maternidades, que no quieren, que no sienten, que muchas veces son materia de violencia doméstica, porque efectivamente, no digo que esto no sea, que no ocurra en las clases medias, esto de esta noche no quiero, pero igual se tienen relaciones sexuales, ¿está claro? Entonces, muchísimas mujeres de los sectores populares están inermes, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo contrario, el lazo de inmensa sororidad que hacemos ahora, porque efectivamente, como lo dije ayer, las mujeres de clase media tenemos casi legalizada la el acceso al aborto, porque contamos con medios seguros y crípticos, ¿no? Se paga bien y hay una alta resolutividad de higiene, de condiciones en la intervención. Es cierto que hoy las intervenciones pueden ser muchísimo menos agresivas gracias al avance de los fármacos, ¿no? Pero los fármacos esos son carísimos hoy. Ustedes saben que el misoprostol ha subido, pero brutalmente el precio, ¿no? Y además se requiere receta. Se requiere receta, no es tan fácil conseguir. No es tan fácil. Quiero decir que esto no inhibe para nada nuestra idea del altísimo riesgo que corren las mujeres de los sectores populares, las mujeres de las clases trabajadoras, las mujeres de las clases que han perdido trabajo, casi desclasadas por completo por exclusión, ¿no? Así que, de mi parte, bueno, eso es íncito, porque siempre he dicho, a ver, desde que me sé gente de uso de razón, he tenido la suerte de hacer el tránsito hacia, ¿cómo diré?, una conformación de pensamiento, de idea y de acción justiciera básica. Entonces uno es como que yo fui intuitivamente prosocialista, ¿está claro? Es cierto que me creé una casa donde mi viejo era socialista liberal, mi madre una protestante, y además yo me hice una peronista enfática, pero lo que quiero decir es que ese movimiento hacia la justicia distributiva es como que es ADN, ¿no? Si se me permitiera transmitirles una idea. Para mí la equidad y la justicia es íncita, es una maniobra interna, ¿no? Entonces, que se consagró mucho más cuando me di cuenta de que me faltaba nada menos que la asignatura de mí misma, de las congéneres, ¿no? Uh-huh. Que fue todo un tránsito, porque no nacemos feministas. Sí, ¿no? Pero por suerte creo que tenemos la oportunidad de haber vivido justamente aquel feminismo que empezó a caminar de a poquitas y que incluso siempre nos trataban de estigmatizar como que era de élite, que era europeo, que era ajeno a los sectores populares, y hoy hay un nivel de crecimiento, impacto del feminismo popular desde los feminismos desde abajo, en los barrios, barrios, en particular en las jóvenes, ¿no? Que es lo que marcó ayer la diferencia también, ¿no? Yo creo que eso es extraordinario, felizmente hemos llegado a esta edad para ver todas esas revoluciones, ¿no? Que no han sido muy estridentes, pero que consisten en, evidentemente, para muchísimas, una transformación posicional, una transformación del deseo, una transformación de las conductas, para hacerlas obviamente más insurgentes, más insubordinadas. Así que bueno, esta es la novedad. El patriarcado goza de muy buena salud, ya lo sabemos, pero en realidad está muy hostilizado y día felizmente hay mucha renovación, hay mucho relevo, y entonces eso es extraordinario. Sí, y varios carteles que veía ayer y que me parecían interesantes cuando decían no tenemos miedo, ¿no? En este momento histórico, con esta avance, como decíamos antes, de los fundamentalismos y de la militarización, que desde los feminismos y en particular desde las pibas jóvenes se salga a la calle diciendo no tenemos miedo, me parece que es un dato importantísimo para momento. Exacto, sí, es toda una, yo diría, una gran manifestación de esa insurgencia, una gran manifestación, no tenemos miedo, es una, en fin, es algo que me es muy conmovedor, yo particularmente, se imaginan, ¿no? Me siento especialmente conmovida, esto ayer y hoy he recibido me emocionó que esta joven dijera como dijo Dora, porque en realidad es el repertorio de parece de los no derechos que tenemos, caramba, ¿no? Deberíamos decirle, claro, a cada uno de los legisladores, somos gente sexuada, ¿no? Claro, exacto. Porque a veces se da la impresión de que esto ocurre, vaya a saber por qué, ¿no? La concepción, ¿no? La concepción que... La concepción significa un acto, ¿no? Bueno, un acto, evidentemente, insisto, que hoy, gracias a la intervención tecnológica, se puede ser gestante sin haber pasado por una relación sexual. Pero digo que eso es evidentemente una expresión muy muy muy limitada de nuestra experiencia vital, ¿no? Así que bueno, hay que liberar a las mujeres de las negruras fantasmáticas de que gozando pueden sobrevenir exigencias tremendas, la de ser madre. La de ser madre es una exigencia tremenda. Así es. Sobre todo porque, además hay una cosa que no debemos de ninguna manera olvidarnos. Hoy el estado de infancia y juventud se ha prolongado extraordinariamente, gracias a los nuevos derechos también. Yo suelo hacer el chiste de que la maternidad, el maternaje, ni termina siquiera cuando nuestro hijo, nuestra hija termina la postdoctoral en el CONICET. Te agradejo muchísimo. No, a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande y nos la felicito con toda el alma. Abrazo. Los algodones, como en las asociaciones. no tener marido, ni patrón, ni sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Bueno, igual, aunque no me manda, así que... Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Libre, que vuela, libre. Libre de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el cuchero suelto. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Ahorita, Munán. Aprender a volar. Y bueno, seguimos en este vuelo de dos horas en la Tecno, aprendiendo a volar. Y bueno, seguimos muy preocupadas y muy dolidas por la situación que se está viviendo en estos momentos en Brasil. Hace otros programas hablamos de lo que fue el crimen de Mariel Franco. Uh-huh. Ahora nos encontramos con la prisión de Lula, con el crimen de otro compañero. Y queríamos traer la palabra de Ana Morales, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, para que nos cuentes, Ana, ¿cómo están analizando en el marco del movimiento este momento y esta coyuntura actual? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicito a todas y todos. Un saludo desde Brasil. Mira, lo que venimos analizando desde el Movimiento Sin Tierra, del Frente Brasil Popular y distintas organizaciones en Brasil, es que vivimos ahorita no es una etapa de consolidación de lo que llamamos el golpe jurídico, mediático y imperial que vivimos ahorita en Brasil. Uh-huh. Entonces, para seguir en la concretud de este golpe, que nada más es de un golpe para sacar del poder presidente legítimamente electa, que tiene ahí un proyecto social y volver a imponer una agenda neoliberal. Entonces, todo este avance sigue ahorita con la detención ilegal y justa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entonces, es mucha preocupación. Pues vivimos en un estado muy preocupante y de profunda de seguridad alerta aquí en Brasil. Ana, ¿y qué ustedes como movimiento y como conjunto de organizaciones, cuál es la invitación y la propuesta que están haciendo la sociedad brasilera? Mira, tenemos varias acciones y propuestas desde que iniciamos este proceso de resistencia al golpe jurídico y mediático de Brasil. Para este año, tenemos para iniciar estamos llamando lo que sería el Congreso de los Pueblos, una idea de volver a las bases para constituir un proceso de debate con las camadas sociales, no solamente con los que están organizados en los movimientos populares, pero la idea de llegar más allá de lo que ya está organizado. Entonces, ir a la periferia y a las comunidades. Entonces, estamos organizando para este primer semestre, para culminar en julio, el Congreso de los Pueblos. Y esperamos juntar en julio un gran congreso que pensamos nosotras y nosotros tener ahí como 100.000 compañeros y compañeras. Pero para este proceso mediático de resistencia del golpe y de resistencia en contra de la prisión del presidente Lula, ya estamos movilizando un campamento en Curitiba, donde básicamente tenemos Movimiento Sin Tierra, el Frente Brasil y varias organizaciones y personas que se han sumado, pues el campamento se queda de forma permanente e inclusiva, resistiendo y exigiendo la libertad del presidente Lula. Hoy, que es un día de movilización nacional en contra de la detención del presidente, estamos montando un campamento también en Brasilia, la capital federal de Brasil. La idea de aquí está el Supremo y aquí está lo que todavía es este gobierno golpista, y pensamos hacer un proceso también de presión y de reivindicación a Brasilia, junto a la Corte Nacional, en la idea también que entendemos que la Corte es parte fundante de todo este proceso político y golpista que vivimos. La idea también es que, como un proceso de hacer un enfrentamiento... Se está perdiendo la voz. Representa, vamos también a hacer un campamento en Río de Janeiro, en la idea de también hacer un enfrentamiento directo a Rede Globo. Entonces, ese es el proceso que estamos buscando ahorita, de enfrentamiento contra la prisión del presidente Lula, que la entendemos injusta e ilegal. Entonces, Lula es un preso político. Así es. Te queremos hacer llegar nuestra solidaridad al Movimiento Sin Tierra, a las organizaciones del pueblo de Brasil, y bueno, seguiremos atentamente esta situación y las acompañaremos. Un abrazo grande, Ana. Muchas gracias, y nosotros también estamos muy pendientes de Argentina y de toda nuestra América. Un abrazo. Escuchando una canción que canta el Movimiento Sin Tierra de Brasil, América libre, quiero ser libre contigo. Y bueno, queríamos también compartir otras voces analizando lo que está sucediendo actualmente en Brasil. Nos comunicábamos, tenemos una entrevista de la cual vamos a pasar unos fragmentos con Silvio Jaster, de la revista Herramienta, quien conversaba sobre no solo qué significa para Brasil, para América Latina, este nuevo golpe que es la prisión de Lula, pero también cuáles son las razones por las que se llega hasta esta realidad. Así que vamos a escuchar la primera parte del diálogo con Silvio Jaster. Escuchamos en estos días que Lula está preso por todo lo que hizo y no por lo que no hizo. Uno podría decir por todo lo que hizo, bueno y malo, y también por mucho de lo que no hizo, que permitió que estas fuerzas se pudieran mantener, desarrollar y avanzar sobre la democracia brasileña, ¿no? Todos recordamos que Lula surge en el ABC, en la lucha de los metalúrgicos primero y de la clase obrera en general del ABC paulista en la década del 80, y se reconvierte de manera muy inteligente en una fuerza de acción política que impone las elecciones directas, etcétera, ¿no? El problema empieza cuando el PT se transforma en un partido de poder, ¿no? Un partido del orden, se institucionaliza y poco a poco va produciendo ese transformismo de ser un partido crítico, revulsivo, subversivo, en un partido que trata de garantizar la gobernabilidad, sin entrar en conflicto con las fuerzas que objetivamente son antagónicas a los intereses populares. Un ejemplo de ese derroteo es que en las últimas elecciones, donde Dilma es elegida segunda vez, en el ABC de San Pablo, en ese cordón de trabajadores de San Pablo, gana Aécio Neves, no gana Dilma, no gana el PT. Y también las imágenes que hemos estado viendo estos días de Lula en el local del sindicato de los metalúrgicos del ABC, se podía percibir que la presencia obrera no era lo determinante, que los obreros del ABC no acompañaron, en su mayoría por lo menos, la resistencia a la detención de Lula, ¿no? Que es una característica que ha atravesado todo el país, lamentablemente. En Río, mi hija me contaba que hubo una convocatoria, una marcha que salió de la Candelaria hasta la sede de la legislatura de Río y no convocó más de 2.500 personas. Lo más interesante, me parece, de reflexionar es preguntar por qué. ¿Por qué el principal partido que en algún momento fue quizás el partido más poderoso de la izquierda de América Latina no logró resistir primero los embates contra Dilma, una figura poco carismática, más vinculada al trabajo técnico que podríamos llamar tecnócrata, y después a una figura, sin duda, el líder popular más importante que ha tenido Brasil, y no logró convocar a las multitudes que uno hubiese esperado y necesitado para frenar esta campaña que lo llevó a prisión, ¿no? Y el porqué es justamente que a lo largo del gobierno del PT, en primer lugar, mantuvo alianzas con sectores profundamente reaccionarios, con la idea de garantizar la gobernabilidad, esta idea de ganar por ganar, esta idea de que lo importante es estar en el gobierno, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era ceder cuotas de poder, tanto del gobierno como fuera del gobierno, a los sectores dominantes de la realidad brasileña, tanto económico como con político, inclusive con hechos tremendos, ¿no? Desde el punto de vista de la lectura política. El PT pierde uno de sus bastiones principales, que es Porto Alegre o Río Grande do Sul. Vos te acordarás, Claudia, que esas fueron las sedes de los famosos foros sociales, digamos, porque ahí el PT tenía mucha fuerza. Pierde ahí Tarso las elecciones, lo gana un candidato del PMDB, y en la campaña electoral, a pesar de que Temer, que es el vice de Dilma, que integra la lista con Dilma en las elecciones, ese gobernador llama a votar por Aécio, públicamente. En Bahía sucede algo parecido. El vicegobernador del estado de Bahía, que es uno de los pocos que dirige el PT, es un hombre del PP, que es un partido como tradición de derecha muy arraigada en el estado de Bahía. La realidad es que en las últimas elecciones de los 26 estados, 27 con el Distrito Federal, el PT solamente ganó en 4, cuando Lula se retira del gobierno con el 80% del respaldo de la sociedad, ¿no? Esa lectura creo que es importante hacerla, sí. Es importante reflexionar, porque entre otras cosas, al transformarse en un partido de gobierno, en un partido institucional, también el PT apostó a las instituciones, entre ellas a la justicia, pensando que iban a poder presionar y negociar en ese espacio. Fíjate que de los que votan por la cárcel de Lula, de los 6 que votan por la cárcel de Lula, 4 fueron designados durante el gobierno del PT como jueces. Eres Silvio Jaster del colectivo Herramienta, que comenzaba analizando un poco, hay que ver el avance de la derecha, pero también las debilidades y las dificultades que tuvimos en las izquierdas y en particular lo que fue el gobierno del PT en la medida que se fue institucionalizando. Vamos a compartir una segunda parte, un segundo tramo de este diálogo. ¿Qué movimientos ¿Entendés que se están haciendo desde el punto de vista del sistema político de dominación? Yo te decía, por un lado hay que ver que las formas de la democracia burguesa representativa, que nunca fueron aplicadas e instrumentadas de manera pura en nuestro continente, siempre estuvieron atravesadas por la corrupción, por los golpes de Estado, etcétera, pero las que se reivindican como formas de democracia burguesa representativa están en una profunda crisis, ¿no? En un estado de descomposición generalizada. Vos fíjate que lo de Lula está en el centro, pero desde el otro bando está la experiencia de Perú o la experiencia de Guatemala, donde dos presidentes deben renunciar y en el caso de Guatemala va preso. Hay un proceso de deterioro muy serio de la confianza de la sociedad en las formas políticas de la democracia burguesa, ¿sí? En una representación que no existe porque nadie se siente representado, y en políticos que cambian de postura rápidamente en función de sus intereses mezquinos, ¿sí? En una distancia enorme entre esas formas políticas y lo que la gente necesita y le pasa. El pecado del PT fue justamente querer gobernar sin conflicto, pensar que cediendo ante los intereses dominantes se podía controlar y crear un puente, entre comillas, de cordialidad entre los trabajadores y los grandes grupos concentrados de la economía brasilera e internacional, ¿no? Yo creo que eso es irreversible, por eso apelan al brazo judicial, que es otra de las patas de la república o las pseudo-repúblicas latinoamericanas, y no descartan la variable militar, por lo menos como un elemento de chantaje, lo que declaró Vilas Boas antes de que se expresara el tribunal sobre la prisión de Lula. Es un ejemplo concreto, que no iban a permitir que Lula estuviera en libertad. No es la primera vez que pasa en Brasil. Jango, o sea, João Goulart en el 64, también fue destituido por una componente del Parlamento y los militares, que dio lugar a la dictadura del 64. Jango también estaba promoviendo determinadas reformas que no eran toleradas por ese grupo dominante. En este caso, las reformas que aplicó Dilma en su último gobierno antes de ser destituida fueron de neto corte neoliberal. Su ministro de Economía, Joaquín Leve, era un hombre del núcleo llamado del mercado, del ámbito de los negocios financieros. Por otro lado, todas estas clases políticas de todos los partidos en general, históricamente en Brasil la gente asimilaba bastante que la clase política de derecha, que ya viene de la época de los coroneles, era corrupta. Siempre se habló de que los políticos eran corruptos. Lo dramático es que ahora un partido que surge de la izquierda, que surge con una ética de lucha de los trabajadores, también está involucrado en ese hecho de corrupción. No es el caso puntual de Lula, porque esto es un mamarracho jurídico. Está claro que no hay ninguna prueba, simplemente se basan en la declaración de un preso que negocia su libertad a cambio de inculpar a Lula. Pero es cierto que el PT estuvo involucrado en muchos casos de corrupción. Dirceu, que era la segunda figura de importancia del PT, tuvo que renunciar, está en prisión por los temas del Lavallato, y estuvo el famoso caso del mensalado, donde se compraba los votos de los diputados con una mensualidad, ¿no?, por parte de los recursos del Estado. Eso arrastró a todos, porque obviamente es muy difícil separar cuando dormís en la misma cama, cuando estás durmiendo con el enemigo y tenés que hacer condiciones para compartir la cama. Es muy difícil separar cuál es el límite para quién es el corrupto y no es el corrupto, ¿no? Bueno, aquí entonces hacía otra parte de este análisis, Silvio, ¿no? De cómo también atravesó y atraviesa estas izquierdas que se institucionalizaron algunas situaciones como la corrupción, si bien sabemos que en el caso de Lula ha sido utilizado el tema y ha sido montada la denuncia para impedir que pueda llegar al gobierno a través de las elecciones. Vamos a compartir otro tramo, el último tramo del diálogo con Silvio Yastar de la revista Herramienta. Uno se pregunta por qué, en el caso de Dilma primero, que se fue casi alegremente, sin resistencia del gobierno, y por qué en el caso de Lula no han podido convocar a millones. ¿Por qué esperaron el fallo para convocar a la resistencia? Y porque la realidad es que durante todo este proceso han desempoderado a la gente. Durante todo este proceso han atrofiado el músculo de la movilización y de la lucha para garantizar justamente la gobernabilidad, para garantizar el consenso, para garantizar los negocios con los partidos de derecha. La CUT prácticamente no ha tenido incidencia alguna en todo este proceso. Los trabajadores en sí, los que más han resistido han sido los sin tierra, los sin techo, los movimientos sociales, son los que han protagonizado, junto con algunos núcleos del PT, los principales conatos de resistencia a la detención de Lula. Pero está claro que la clase obrera brasilera no ha jugado en este territorio, en este momento, y la responsabilidad principal es del PT.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde. Calle 13 y algunas voces más. Hoy hay una convocatoria a las 6 de la tarde en la Embajada de Brasil para seguir exigiendo la libertad de Lula. Convoca la CTA autónoma. Y mañana jueves 12 de abril a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Olga Vázquez en La Plata, se va a hacer un homenaje a Mariel Franco. El Olga Vázquez está en la calle 60 entre 10 y 11, ahí en la ciudad de La Plata. Se recordará a Mariel, y hoy decíamos, ¿no?, y el nombre de quien fue asesinado, que fue testigo de su asesinato, del asesinato de Mariel, fue Alexandre Pereira María, de 37 años, fue testigo del asesinato de Mariel y también apareció en un auto con un tiro asesinado. Así que bueno, va a haber... Sí. Va a haber eso, actividades por Mariel y por toda la situación de Brasil aquí en nuestro país. Nos vamos a ir comunicando con las distintas iniciativas, uh-huh, porque también La Poderosa está organizando una caravana para ir para Brasil, para hacer un encuentro, uh-huh, de movimientos de base. Venimos en un rato, aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón. Y sin Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. A volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Ahorita, Munán. Y seguimos en este último tramo de Aprendiendo a Volar. Queríamos ir cerrando esta nota sobre la situación que vive Brasil, el pueblo, las mujeres de Brasil, con una reflexión hecha por la compañera Nalu Farías, de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, con quien ayer nos comunicamos, y nos decía esto. Bueno, en primer lugar, nosotras comprendemos que la prisión de Lula fue una dura derrota para la lucha democrática, ¿no? Pero, por otro lado, lo que fue la movilización popular em defesa de Lula, que se instalou no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, significava avanços que pensamos que podemos analisar como avanços em duas direções combinadas. Primeiro, em primeiro lugar, a consolidação de uma linha de massas ou de uma mobilização de massa em defesa de Lula. E o outro ponto que creio que também é muito importante ressaltar, que foi um momento de crescimento de unidade de las duas frentes, la Frente Brasil Popular e la Frente Pueblo Sem Medo, Povo Sem Medo, por lo tanto, cumprindo um papel de uma frente democrática, además com muita relação com a igreja progressista, com os artistas. Este é um processo que está por se desenvolver, pero creemos que no próximo período o campamento em Curitiba é fundamental, e nosotras e nosotros de los movimientos vamos ter que nos organizar para estar aí. Não poderemos estar todas e todos ao mesmo tempo, pero podemos ir fazendo relevos. Y por supuesto que la defensa de Lula libre, que sea ya una cosa que se ha instalado, no solo en los movimientos, más en una parte de la sociedad, tiene que combinar a nuestra lucha para revertir las reformas, contra las reformas neoliberales, por tanto, para que ellas puedan ser, volver hacia atrás, pero también con la defensa de la candidatura de Lula, que es lo que es la candidatura, que es la opción que es capaz de, opción democrática capaz de derrotar el golpe. Entonces, nosotros pensamos que en el próximo momento esa defensa de Lula, la búsqueda de masificar el máximo posible la campaña por Lula libre y denunciando como un prisionero político y todo lo que hemos visto en esos días es fundamental. Y nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres estamos muy involucradas en ese proceso porque somos parte de la Frente Brasil Popular, pero también queremos hacer acciones propias, una cosa de hacer un proceso de movilización vinculado directamente con la organización de las mujeres. Masificar para atraer el máximo de mujeres que podamos para esta lucha, para este proceso. Y entonces así que queremos estar en las calles desarrollando acciones y actividades específicas con las mujeres porque creemos que eso es fundamental también para que podamos demostrar como mujeres nuestro, no solo nuestro protagonismo, pero también nuestro compromiso y nuestra fuerte convicción de cómo este momento va a ser resuelto, o sea, que vamos a poder derrotar el golpe y reconquistar la democracia, pero reconquistar la democracia en condiciones de hacer cambios sustantivos en nuestro país a partir de ese proceso de mucha organización y movilización. Queríamos saber, porque tenemos la información de la detención de Jesús Santrich, que fue comandante de las fuerzas de la FARC, ahora del partido FARC. Queríamos hablar con Marieta Toro, que es de Marcha Patriótica, porque sentimos, tenemos la preocupación de cómo están las negociaciones de paz en este contexto y qué significa para esas propias negociaciones situaciones como la detención de Jesús Santrich. Buenas tardes, Marieta. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Decía eso, queríamos saber cómo están evaluando desde Marcha Patriótica la situación política, las condiciones para la paz, qué significa en este contexto hechos como la detención de uno de los que fue negociador de la paz en Colombia. Bueno, pues para nosotros y para nosotras acá la situación es bastante compleja. Como hemos venido denunciando, digamos, ya hace casi que desde la firma del acuerdo, lo que se ha venido presentando también es un incremento de la violencia contra los líderes sociales y las comunidades, lo que hoy desde la firma nos deja un terrible saldo de más o menos 300 compañeros y compañeras líderes asesinados y 52 exguerrilleros y familiares asesinados, en un contexto pues de casi que completo incumplimiento por parte del Estado colombiano respecto a sus compromisos con el acuerdo de paz. Y esta última acción de detención contra Jesús Santrich pues nos parece parte de ese mismo contexto, ¿no? Del contexto de incumplimiento, pues además en el marco de lo que iba a ser la visita de Donald Trump y pues su política contra las drogas que pretende volver a la fumigación, a las sanciones pues contra el país por el aumento de los cultivos de uso ilícito. Y bueno, ahí la vinculación que hacen con el compañero Santrich, que consideramos es bastante grave y es un nuevo golpe a la poca credibilidad que le quedaba al Estado colombiano y a la poca confianza que había en el Estado respecto al cumplimiento del acuerdo. Marieta, hay varias cosas que nos preocupaban de esta prisión. Una, precisamente se deslegitima el Estado colombiano, el cumplimiento de acuerdos, pero ¿cómo repercute eso en la percepción del pueblo colombiano sobre la posibilidad de garantizar un proceso de paz? Bueno, pues desafortunadamente igual parte de las dificultades también que tenemos acá en Colombia es que producto de múltiples situaciones, ¿no? En especial de la propia acción del Estado y de todas sus instituciones, incluido el Congreso, el acuerdo no hemos logrado que el acuerdo sea algo que se apropie en completo desde la sociedad, ¿sí? Seguimos siendo los sectores organizados y las organizaciones y movimientos sociales en el país quienes salimos pues en defensa del acuerdo y en exigencia de la implementación. Aún no logramos que sea como un pedido de la sociedad en su conjunto, que sí es claro que la gente, ¿no? El pueblo, digamos, en el país, pues no quiere volver a la guerra, ¿no? Y desde ahí se siguen haciendo esfuerzos en ese sentido, ¿no? A pesar de que no es que el conflicto se haya terminado, ¿no? Porque, digamos, que el ELN se mantiene en diálogo, digamos que la situación de violencia en el país se sigue presentando, pero bueno, creemos que el acuerdo con las FARC fue un avance en ese sentido, porque indudablemente pues sí se ha dado una disminución enorme de los asesinatos y de las muertes de guerrilleros, de población civil y de militares. Sí. Digo, además de la prisión está el pedido de extradición a los Estados Unidos. Esto marca también un nivel de intervencionismo de Estados Unidos dentro de la propia situación colombiana, ¿no? Sí, claro, eso es parte también de lo que se viene denunciando, y es que, o sea, el caso, digamos, sale a la luz o se conoce la denuncia es por un pedido de extradición de una corte de Nueva York, no por investigaciones que estuviera haciendo la propia Fiscalía colombiana o la propia Policía Nacional, ¿no? Y en la lógica que siempre está el Estado colombiano pues de mandadero de Estados Unidos y de salir a correr a todo lo que demanda pues el imperio en este momento. Entonces, desafortunadamente, eso hace pues es una muestra más, ¿no? de con quién ha estado siempre el Estado colombiano, de parte de qué lado, y una muestra más de la falta de soberanía que tenemos en este país, porque además antes de todo el show mediático que se ha hecho, en realidad la competencia para definir si llegado el caso que los delitos fueran ciertos, quien tiene competencia para definir eso es la Jurisdicción Especial para la Paz y no la Fiscalía Nacional. Entonces es parte de todo, ¿no? De todo lo que se está dando en el país. La extradición siempre ha sido una amenaza que se ha dado pues contra las insurgencias históricamente. Tenemos el caso emblemático de Simón Trinidad, de Sonia. Entonces es una muestra más de la esclavitud en la que está este país con respecto a Estados Unidos. El 9 de abril supimos también de la renuncia de la senadora, de la ex senadora Piedad Córdoba a la candidatura presidencial, denuncia sobre la discriminación que estaban viviendo las mujeres candidatas a presidentas. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, pues eso ha sido evidente desde que inició la campaña presidencial a la compañera Piedad y a la otra candidata presidencial que está por firmas, que es Vivian Morales, de lo que pues anteriormente el Partido Liberal, no las han invitado a ningún debate presidencial, ni las mencionan en los medios de comunicación. Es como si los únicos candidatos fueran los cinco hombres que hay ahí compitiendo por la presidencia, así que eso sí es bastante vergonzoso de la institucionalidad colombiana y de la sociedad en su conjunto, porque no hay reclamos en ese sentido, no se dieron reclamos en ese sentido casi que desde ningún sector, ni ningún partido, ni ningún escenario, pues llamando a reconocer, por lo menos no desde el respeto, que pues hay otras personas, dos mujeres además, que estaban en el marco de la campaña presidencial. Te queremos agradecer mucho, Marieta Toro, la comunicación, expresarles también nuestra solidaridad y la convicción de que la paz en Colombia no es solo tarea del Movimiento Popular Colombiano, sino que es una necesidad y por lo tanto una tarea de todo el Movimiento Popular del continente. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes por esa solidaridad permanente que mantienen con el proceso colombiano y con los movimientos y organizaciones en este país. Desde acá nuestro fraterno abrazo. Muchas gracias. Vamos a pasar un fragmentito de unas declaraciones que hizo Jesús Santrich, quien ahora está preso, la semana anterior precisamente a su detención, donde denunciaba algunas de estas situaciones que está pasando. Nos lo hizo llegar los compañeros y compañeras de la revista Lanzas y Letras. La tremenda inseguridad personal en que cayó el proceso, ya a estas alturas, después de algo más de un año de implementación, han sido asesinados 48 excombatientes, amnistiados e indultados, incluyendo familiares. Bueno, los familiares ya son 11 y ha habido también una cantidad de asesinatos contra dirigentes comunitarios de las áreas, de las zonas desde donde nos replegamos para ir a ubicarnos. El compromiso de la implementación temprana, que está consignado en los acuerdos para el primer año de su desarrollo, no llegó al 50% de lo pactado. Repito, esto en lo referente a lo estrictamente normativo o retórico, no a su realización fáctica. Las armadas ilegales está ahí de manera permanente como una amenaza, como un peligro. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Yo te nombro libertad, una canción que también fue emblemática en la lucha contra la dictadura y que hoy, bueno, en una versión antigua, pero queríamos pasar este tramo de la canción para recordar que hoy hay cantidad de presos políticos en el continente. Jesús Santrich recién lo nombrábamos, pero también hay otros y otras llenando las cárceles de toda América Latina. Y no queríamos dejar pasar el programa sin una comunicación con las compañeras que organizaron este lunes el Migrantazo. Vienen de un triunfo importante en la lucha contra los DNU, pero bueno, lo vamos a dejar a ellas y en este caso a Delia Colque, que nos cuente cuáles son los logros que vienen teniendo política y organizativamente con el bloque migrante. Buenas tardes, Delia. Hola, buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por darnos nuevamente la posibilidad, ¿no?, de difundir las cosas que vamos haciendo junto al bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Te pedía eso, que nos cuentes, nos quedan un rato para charlar. ¿Qué es lo que sucedió el lunes? ¿Cómo viene construyéndose esta articulación de mujeres, hombres, trabajadoras, trabajadores migrantes en Argentina? Esto arrancó a raíz de las diferentes políticas discriminatorias, ¿no?, que fue creando el gobierno de Macri, donde lamentablemente, de alguna manera, nuevamente se nos termina criminalizando a los migrantes. Y nada, bueno, nosotros de alguna manera estamos tratando de organizarnos frente a todo esto. En principio fue lo que es la cárcel para migrantes, que de alguna manera fue un gran cachetazo contra nosotros, y que, bueno, salimos a responder, obviamente, organizándonos entre todos nosotros. No sé, eso en principio, el anteaño pasado, finales del anteaño pasado, donde de alguna manera vimos la necesidad de no quedarnos callados, porque es un centro de detención para migrantes, una cárcel para migrantes, exclusiva para migrantes, donde obviamente nos vimos con la necesidad de organizarnos y hacerle frente a esto. Después, el año pasado, el 27 de enero del 2017, el gobierno vuelve a darnos otro cachetazo, creando un decreto de necesidad y urgencia 2017, ya que está acostumbrado también a los decretos, obviamente los inmigrantes no íbamos a escapar, donde termina modificando parte de la ley de migraciones, ¿no?, retrocediendo todos esos logros que se habían ido ganando a lo largo de tantos años y gracias a la lucha también del pueblo, ¿no?, donde la ley de migraciones a nivel mundial, la de Argentina, era tomada como una bandera, y que lamentablemente con estas políticas que se van generando, bueno, lo único que trata de hacer es retroceder en cuanto a derechos, ¿no?, en este caso de los migrantes. Nuevamente nos tuvimos que volver a alertar y a organizar. Es ahí donde nace el año pasado, el 30 de marzo, sale el primer paro migrante, donde de alguna manera creo que nos vimos representados varios de nosotros en este espacio reflejados, porque creemos que nosotros también somos parte de la sociedad argentina, aportamos en diferentes formas, desde la parte cultural, económica, social, política, y creemos que estamos en todo nuestro derecho de también reclamar, ¿no?, y exigirle que se respeten esos derechos que ya se ganaron y que no podemos permitir de que se vaya, que nos lo saquen así por así nada más. Y nada, a raíz de eso nos fuimos juntando con varias organizaciones migrantes, sobre todo, prácticamente de toda Latinoamérica y, bueno, de otros continentes también. Entre eso, qué sé yo, estamos con compañeros de México, de Brasil, de El Salvador, de Ecuador, de Venezuela, Chile, Bolivia, o sea, prácticamente toda Latinoamérica unida, digamos, pero por una razón puntual, ¿no? Si bien es cierto, es el DNU por un lado, pero también por el otro creemos que es importante organizarnos y sumarnos a todas las injusticias que se van generando ahora y en otras oportunidades también, ¿no?, contra todo lo que es el pueblo acá en Argentina. El DNU de que hablás, que eso modificó la ley de migración, ahora hubo un juzgado que dijo que es inconstitucional. Sí, así es. Por suerte se declaró la inconstitucionalidad. Uh-huh. Nosotros pensábamos de que el gobierno iba a apelar hasta hoy. Bueno, hasta ahora no tenemos noticias. Esperemos. Y hoy se termina el límite que se podía apelar eso. Así es, pero pasa que no es simplemente el DNU. También ya se presentó un proyecto de ley, si no me equivoco es Petri quien lo presentó, que va con las mismas características del DNU. O sea, si bien es cierto, se sabía que en algún momento se podía caer lo del DNU, ya vinieron preparando un proyecto de ley para seguir modificando estas mismas situaciones, ¿no? Qué sé yo, volver a criminalizar a los migrantes, las deportaciones, lo que habíamos visto también con los cobros en salud y educación a los que no, sí, a los que no tengan la erradicatoria permanente y un montón de cosas. Bueno, este proyecto de ley nuevamente termina ahondando en esos mismos temas y nada, o sea, si bien es cierto, por ahí, digan, no apelan el DNU, pero todavía tenemos una lucha bastante grande contra este proyecto de ley que sabemos que sí o sí tenemos que oponernos y hacernos escuchar por toda la sociedad argentina para que no salga aprobada, ¿no? Y que de alguna manera termine rechazada, pero también que se visibilice todo lo que se está armando desde ese lugar. Puntualmente con lo que es salud, educación, delincuencia, como se dice, definitivamente es para distraer a toda la sociedad. Vemos de que se vienen un montón de políticas donde el gobierno, como tú dices, quiere privatizar varios sectores, en este caso lo que es salud y educación, que si bien es cierto ahora por ahí nos toca en principio a nosotros, pero que luego se va a terminar privatizando para toda la sociedad si es que no hacemos nada. Creemos que por eso precisamente es importante también para nosotros unirnos con todos aquellos, aquellas que se quieran sumar, por lo menos en lo que fue la campaña Migrar no es un delito. De alguna manera fuimos abriéndonos a otros espacios también, donde no simplemente somos organizaciones migrantes, sino que se fueron sumando muchas otras organizaciones no migrantes, sociales, políticas y demás, porque creemos que es la única forma en la cual podemos seguir defendiendo nuestros derechos, ¿no? Y hacer todo lo posible para que no se vayan a retroceso, sino más al contrario. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, también dejar la reflexión que esto no es tarea solo de las y los migrantes, porque acá lo que está en juego son las políticas xenófobas, racistas, la recolonización en términos concretos políticos del país con esta... situaciones, y bueno, lo que se trata es no solo exigir al gobierno, sino hacer conciencia de nuestro pueblo, que tiene aparte una experiencia y una historia de migraciones que viene desde muchos siglos. Entonces, te abrazamos y vamos a ver cómo estamos atentas y seguimos comunicándonos cada vez. Muchas gracias a todas ustedes y nada, simplemente agradecerles por ayudarnos a difundir y nosotras también estaremos ahí para lo que necesiten. Muchas gracias. Chao, gracias. Y bueno, ya nosotros nos estamos yendo, ¿no? Sí, o sea, ya volando. Ni un minuto al patriarcado. Seguimos el próximo miércoles en Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.